Dios los bendiga mucho en esta mañana y podamos cada uno de nosotros recibir la palabra de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Saben que la misma palabra dicha de una forma u otra y escuchada por distintas personas suena distinto. ¿Cuántas veces alguien quiere decir un halago y del otro lado escuchan un insulto? ¿No? Porque todo está en la predisposición con la que uno se acerque a escuchar. Y por sobre todas las cosas, tener en cuenta que Dios te puede hablar a través de cualquiera, a través de cualquier cosa. Escuchaba el otro día una predicación, contaba un pastor de que hacía años atrás, él quería comprarse un auto. Y ella tenía un auto, pero quería otro porque le gustaba más. Y recibió de parte de Dios de que eso no estaba bien, de que no era por necesidad que lo quería hacer, sino que lo quería hacer por vanagloria, de una forma no sana, digamos. Estaba deseando eso, pero de una forma no sana, no por una necesidad, sino porque como que estaba empecinado con eso. Y Dios le dijo, no te lo compres, ¿no? Y él sintió así, pero dijo, bueno, no me lo voy a comprar, pero al menos voy a ir a la concesionaria y voy a ir a dar una vuelta, porque quiero ver lo que se siente manejar ese auto. Y dice este pastor que cuando fue con su esposa y con su hijo de 3 años. Y entonces se sentó el vendedor al costado, él al manejar, y la esposa con el hijo atrás, y fueron a dar una vuelta. Dice que ni bien puso el auto en marcha, el nene empezó a cantar como quien no quiere la cosa. Cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado. Dice que dio la vuelta a manzana, estacionó el auto y se bajó. Porque dice, Dios me había dicho. Y encima utilizó, dice, a mi hijo de 3 años para decirme, cuidado con lo que estaba mirando. Porque ya estaba pecando con mi pensamiento también. Entonces, tengamos en cuenta de que Dios nos puede hablar. Y si no te gusta el que predica hoy, presta atención, a lo mejor aprendes algo. Presta atención a los hermanos cuando te bendicen, cuando te saludan, porque a lo mejor aprendes algo. Presta atención a la gente que parece poco importante, porque a lo mejor aprendes algo. Dios puede usar muchas maneras para hablarte. Y en esta... Y esta mañana vamos a hablar acerca de la normalidad de Dios. Ahora les voy a explicar por qué tiene ese título el mensaje. Pero hay cosas que para Dios son normales. Y esas cosas normales para Dios ocurren en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y son normales. Y como un subtítulo de esto vamos a decir que vamos a hablar de gente común sirviendo a un Padre extraordinario. Que es eso lo que nosotros tenemos. Y el texto para este mensaje, antes de orar y poder encomendar este mensaje y luego que puedan tomar asiento también, está en 1 Corintios 4:20. Y este es un texto que vamos a escuchar bastante a lo largo de este año, porque tiene que ver con una visión que Dios está poniendo en el ministerio. Y dice, en el nombre de Jesús, si lo encontraron, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a volver a leerlo y lo leemos todos juntos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Señor Jesús, te damos gracias porque vas a hablarnos en esta mañana. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para entender tu palabra, pero sobre todo discernimiento, que es lo que necesitamos para cuando hablamos cuestiones espirituales. Señor, nuestra capacidad intelectual puede ser muy buena, pero cuando hablamos de cuestiones espirituales necesitamos capacidad espiritual. Y es eso lo que queremos que hoy despiertes en nosotros y nos des sabiduría e inteligencia espiritual para poder entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Padre Santo. Amén. Tomen asiento, si pueden decir gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar hoy de un poco de un enfoque, del enfoque que tendríamos como iglesia en este próximo año. Y que no es algo que digan, uy, no sé, algo totalmente nuevo. No, vamos a hablar de algo que no es nuevo, pero que muchas veces perdemos de vista. Y eso tiene que ver, ese enfoque tiene que ver con la normalidad de Dios. Tiene que ver con las cosas que normalmente suceden en el reino de Dios. ¿Qué cosas deberían ser? A ver, quiero escucharlos un poco también a ustedes. ¿Qué cosas ustedes piensan que suceden en el reino de Dios cuando Dios manifiesta su reino? ¿Qué cosas suceden? ¿Hay milagros? ¿Hay señales? ¿Hay bendición? ¿Huye Satanás? A ver, eso es normal en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay miseria. En el reino de Dios no hay lugar para el dolor. Ese es el reino de Dios. Y es la promesa que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y este texto que acabamos de leer es bastante claro en el contexto en que se encuentra. Había en Corintio, en la ciudad de Corintio, había unos cuantos charlatanes que hablaban mal del apóstol Pablo y decían que ellos la tenían súper clara. Entonces Pablo le dice, cuando yo vaya a verlos a ustedes, quiero verlos, porque en realidad el reino de Dios no consiste en palabras, esto agregado mío, no consiste en charlatanes, sino en poder de Dios. Entonces, muchas veces nuestras congregaciones, nuestra iglesia, está llena de charlatanes. Charlatanes allá abajo y charlatanes acá arriba. Charlatanes que dicen mucho, pero que el poder de Dios no se manifiesta a través de esas palabras. Y eso es algo que tenemos que nosotros atacar y encarar, porque en realidad el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y en qué clase de poder? ¿De quién? El poder de Dios. No estamos hablando de que vamos a ver automáticamente cosas sorprendentes y que vamos a hacer descender fuego aquí en este altar. Estamos hablando de que vamos a ver el poder de Dios desatado conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces el poder de Dios no puede desatarse porque las personas que están sentadas allá y que están paradas acá son incrédulos. No creen que Dios puede hacer lo que dice que hace. Y muchas veces he escuchado decir a algunas personas de que ciertos milagros los hace Satanás. Sí, sí, sí. Dice, hay iglesias que no creen en la sanidad y que dicen que las sanidades son ocasionadas, son hechas por el diablo. Entonces, ellos tienen un diablo más poderoso que su Dios. Porque el diablo sí puede hacer esas cosas, pero Dios no puede hacerlas. Y hay algunos que a veces estamos tan pendientes de lo que hace el diablo que nos olvidamos que tenemos que estar pendientes del reino de Dios. Estamos, sí, ¿y cómo anda? Y acá ha luchado porque Satanás puso ocasión de tropiezo en mi vida y me hizo trastabillar y casi caigo en el lodo cenagoso de la miseria, pero por misericordia de y el diablo. Y cuando vamos para el lado de la misericordia nos olvidamos y volvemos a ser así. Porque ¿sabe qué? Nos gusta quejarnos. A los argentinos nos gusta quejarnos. Somos quejosos y nos quejamos de todo. Nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, nos quejamos de que no hay luz, nos quejamos de que hay demasiada luz, nos quejamos de que... De cualquier cosa nos quejamos. Nos quejamos de que... Lo que quieran ustedes, el tema que quieran, nos quejamos. Y yo creo que eso es un espíritu de queja, un espíritu que está tratando de destruir a nuestro pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que dejar de lado la queja y empezar a utilizar el lenguaje del reino de Dios. Y el lenguaje del reino de Dios es la glorificación a nuestro Dios, es la alabanza a nuestro Dios. Yo creo que un hijo de Dios puede estar pasando por momentos difíciles, por supuesto, porque todos los hemos estado pasando. Y no está bueno andar escondiendo la cabeza abajo de la tierra porque cuando hay un problema diciendo, no existe problema, porque sería una necedad. Pero sí podemos nosotros empezar a declarar las cosas que suceden en el reino de Dios. Y si hay miseria, vamos a empezar a declarar la grandeza de Dios y las bendiciones de Dios. Y hay que declararlo y empezar a vivir como eso. ¿Pero cómo es eso? Pero escúchame, yo tengo todavía muchos problemas. Déjenme decirle, dice que la palabra de Dios, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y después habla, dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios? A ver, y clamar a Dios significa pedirle a Dios y después seguir en sintonía con Dios. Porque muchas veces utilizamos nosotros este lugar para venir a clamar a Dios. Venimos acá en la iglesia, venimos y pedimos, hermano, ore por mí, por este tal problema. Y salimos de este lugar, nos vamos a casa y cambiamos de vuelta el cassette y pasamos al modo mundano de nuevo. ¿No? Entonces, tenemos modo cristiano solamente cuando venimos acá a la iglesia. Y después, nuestro lenguaje cambia. A ver, ¿saben que nosotros en la palabra hay poder? En nuestra boca hay poder. Si yo te maldigo, te estoy echando una maldición. Pero si yo te bendigo, te estoy echando una bendición. Entonces, en mi casa debería empezar a tener ese lenguaje, el lenguaje de bendición, para que se transforme mi casa también en un lugar donde está el reino de Dios. No digo que no me voy a enojar nunca, pero cosas como sos tonto deberían volar de nuestro vocabulario. Cosas como sos tal o cual cosa deberían volar de nuestro vocabulario. Insultar a las personas con las que estamos todo el día debería volar de nuestro vocabulario. ¿Por qué tiene que volar esto de nuestro vocabulario? Porque nosotros tenemos que empezar a proclamar bendición en nuestras casas. Y si yo insulto, estoy proclamando maldición. Estoy declarando maldición. Y nosotros lo que queremos para este año, para la iglesia, es bendición. Y eso cambia a partir de lo que sucede en nuestras casas. Si vos tenés basura en tu corazón, déjame decirte que no puede salir algo limpio de tu boca. Yo escucho a algunas personas que a veces se les escapa algunas cuestiones, algunas palabras, y en realidad es porque todo el día están diciendo esas cosas. Entonces, cuando todo el día estás hablando mal, obviamente te va a salir mal. Cuando todo el día estás amargado, no pretendas venir a la iglesia acá y que te salga una sonrisa. Déjame decirte que te sacamos la ficha al toque. Si estás todo el día amargado, vos venís acá y te miramos y los hermanos te dan cuenta que estás amargado. Entonces, la vida de cristiano normal tiene que ver con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está para aquellos que lo buscan. Aquellos que quieren habitar en ese lugar. El reino de Dios se puede acercar, pero tiene que ver entonces con que no es de charlatanes, sino de personas que se deciden a hacer la voluntad de Dios. Porque es poder de Dios. Y el poder de Dios, déjenme decirles una cosa, se ejerce. Simplemente nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a utilizar el poder de Dios. Muchas veces estamos esperando que venga una persona en especial, un pastor, un ministro. Voy a pedirle que ore por tal o cual cosa. Está bien eso. Pero déjenme decirle que cada uno de ustedes tiene posibilidad de pedir a Dios y de empezar a poner en marcha sus dones. ¿Cuántos de ustedes tienen a lo mejor dones que nunca han utilizado? ¿Y por qué no están utilizando esos dones? Y porque nunca oraste por un enfermo, entonces no sabes que Dios te quiere usar en sanidad. Nunca O hablaste con alguien para darle una palabra de aliento y no sabías que tenés ese don para alentar a las personas. Hay que utilizar lo que Dios nos ha dado. Y para eso necesitamos hacerlo dentro del contexto de la iglesia y dentro del contexto de la familia de Dios. Entonces, tenemos la normalidad del reino de Dios. Y ahí empezamos a ver lo que pasa en el reino de Dios y que tiene que pasar en nuestras vidas. El primer punto que vamos a ver acá tiene que ver con la autoridad delegada que tenemos. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos en un momento, en Juan 5:19 les dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Me lo pones ahí? Juan 5:19, por favor. Y aquí yo quiero destacar una palabra, que es la palabra nada. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué significa la palabra nada? A ver, la palabra nada da oportunidad de que haya algo que se escape. A ver, Jesucristo, ¿qué estaba diciendo? De que Él no hacía nada por sí mismo. Esto es muy importante, porque si bien Jesús era Dios manifestado en carne y era el mismo Dios aquí en la tierra, Él había decidido dejar de lado su poder, sus poderes, y iba a actuar 100% como hombre. Por eso es que dice que nada podía hacer directamente Él. Esa limitación se la puso Él mismo, por supuesto. Y miren lo que dice acá en Filipenses 2, versículo 5 y en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesucristo cuando vino, porque esto es algo que a veces se nos pasa de largo. Nosotros decimos, cuando decimos, Jesucristo dio de comer a los 5.000. Y sí, bueno, ¿qué querés? También Dios manifestado carne podía hacer lo que quería. Pero eso nos demuestra que no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo no hacía nada con ningún poder sobrenatural. Y dice aquí que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo igual al hombre. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para hacer esos milagros? A ver, vamos a ver. Convertir agua en vino. Devolver a los vista a los ciegos, transformar 5 panes y 2 peces en una comilona para 5.000 personas, resucitar un muerto. ¿Cómo hizo Jesucristo para hacer eso si decimos que Jesucristo no tenía ningún poder sobrenatural? Jesucristo tenía una relación, estoy hablando de Jesucristo hombre, tenía una relación correcta, una relación correcta con Dios. No él mismo como Dios, sino que él tenía una, Jesucristo el hombre, tenía una relación correcta con Dios. Entonces deberíamos ver cuál era esa relación para decir cuál es la relación que yo tengo que tener con Dios para poder ver esas cosas manifestadas en la iglesia y esas cosas manifestadas en mi vida. Porque a mí me gustaría poder hablar con mi vecino que me dice que tiene un problema y llorar en el nombre de Jesús y que los problemas se solucionen. Que haya una sanidad. A ver, ¿qué identificaba a Jesús? Primer punto, ¿tenía pecado Jesús? No. Y el segundo punto, que es tan importante como el primero, dice que Jesucristo dependía por completo del poder del Espíritu Santo. Él decía, lo leímos antes, dice, yo no hago nada por mí mismo, hago lo que veo hacer al Padre. Bien, entonces Jesucristo no tenía pecado. ¿Ustedes tienen pecado? Estamos sonados. El primer punto dice que Jesucristo no tenía pecado y ese mismo punto aplicado a nosotros dice que nosotros somos pecadores. Pero, Dios tenía un plan con respecto al pecado. Para eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz y vino y murió por nuestros pecados y se llevó nuestros pecados. Entonces, Jesucristo solucionó, Dios solucionó a través de Jesucristo el tema del pecado. Entonces, yo tengo pecado, pero soy un pecador limpio por la sangre de Jesucristo. Entonces Dios resolvió el primer tema. Jesucristo era sin pecado y yo cuando estoy obrando en los pasos de Dios me puedo considerar libre de pecado también, porque si bien soy pecador, cuando estoy obrando en los planes de Dios estoy como un hijo de Dios limpio por la sangre de Cristo. Y que eso no te venga el diablo a decirte que sos un pecador, que te vas a ir al infierno, que vas a perder tu salvación, porque en realidad lo que el diablo quiere justamente es que vuelvas atrás. Pero no depende de nosotros el hecho de ser salvos. Somos salvos por gracia. No sos salvo porque vos sos bueno. Si vos crees que sos bueno, si vos crees que sos buena persona, déjame decirte que encima de no ser bueno, sos un mentiroso con vos mismo. Porque no hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer realmente que hemos sido salvos por la sangre de Cristo y eso ya nos hace libres de pecado. Entonces, el primer punto para tener una relación como la que tenía Jesucristo tiene que ver con el pecado. ¿Lo solucionamos? ¿Está solucionado? ¿Cuántos de ustedes están bautizados en nombre de Jesús? Los que están bautizados lo tienen solucionado y los que no, lo pueden solucionar fácilmente. Entonces, Dios resolvió ese tema. El segundo tema le dije de que Jesucristo tenía una perfecta, perfecta dependencia del Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. ¿Cuánto depende tu vida del Espíritu Santo de Dios? ¿O cuánto depende tu vida solamente de tus propios esfuerzos? Aquí es donde tenemos que empezar a trabajar nosotros y donde empieza a jugar nuestra relación con Dios. La salvación ya la tenés, no te preocupes. Ya estás salvo, porque Cristo te dio la salvación. Pero quiero decirte de que para que puedas tener una vida victoriosa, necesitas empezar a trabajar en ese otro aspecto que tiene que ver con la relación correcta con el Espíritu Santo. Una relación que te lleve a poder charlar con Dios y a poder manifestar tus sentimientos y que Dios te empiece a mostrar lo que Él está haciendo. Porque Jesucristo no hacía milagros porque sí. Dice que Él hacía lo que veía al Padre hacer. Eso significa de que a lo mejor nosotros vamos a ir caminando por la calle y vemos una persona necesitada y el Señor nos muestre la necesidad de esa persona. Y el Señor nos diga, nos lleve a hacer algo. Entonces vamos a ver un milagro de parte de Dios. Pero porque es Dios el que está utilizando estos vasos y lo va a utilizar en cualquier lado, no solamente acá. Entonces, cuando Dios te empieza a mostrar dónde tienes que actuar, es porque estás teniendo la sangre de Cristo, ha limpiado tu corazón y estás empezando a tener una relación con Cristo de esa forma. Yo quiero decirles de que esto es así y funciona así. Tengo un testimonio que me contó mi hermana ayer que nos puso, a ella le puso y a mí me pone la piel de gallina con respecto a mi papá. El día primero de año, mi papá se descompuso. Ustedes muchos saben, hemos pedido oración y todo. Y cuando, en medio de todo esto, que estaba todo mal, recibe un llamado por teléfono de un pastor, del pastor Ángel Flores. Y le dice, hermana, sentí de llamarlo porque quería saber cómo estaban las cosas por ahí. El Señor me hizo que lo llame. ¿Cómo están las cosas por ahí? Mi hermana dice, y mal. Pero porque estaban realmente mal. En ese momento no sabían qué iba a pasar con la vida. Pero, a ver, mi hermano pastor, Ángel Flores, que ustedes muchos conocen y que tanto apreciamos, estaba allá en Jujuy. Y Dios le dijo, porque, y estaría a lo mejor orando, vaya a saber qué, pero estaba en los planes de Dios, mirando lo que Dios hace. Y lo que Dios hace, decía, yo estoy obrando allá, en Temperley. Lo vio, lo llevó a que llame por teléfono. Dice, porque estamos orando por ustedes. Entonces déjenme decirles que eso, si eso no es poder de Dios, ¿qué es? Déjenme decirles, ¿dónde está el poder de Dios si no creen que eso es poder de Dios? Y no son testimonios, son testimonios de personas que se ponen realmente a querer caminar en los caminos de nuestro Dios. Y es eso lo que nosotros queremos en este año para nuestra iglesia. Queremos personas que quieran caminar en los caminos de Dios. Queremos personas que se dediquen a caminar en los caminos de Dios. Hay una persona en la puerta, si quieren invitarla. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a caminar con el Espíritu Santo, mostrándonos dónde movernos, nuestra vida va a ser una vida llena de aventuras en lo espiritual. Yo quiero vivir una vida con esas, una vida de aventuras espirituales. Son esas cosas que uno, Dios te llama a hacer cosas y que vos empezás a hacer y te das cuenta que Dios se mueve por acá, se mueve por allá. Y decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder esto? Y es porque estás. A ver, es tan fácil como empezar a decirle, Señor, me quiero empezar a mover en tus planes. Porque tu sangre ya me hizo limpio. A ver, muchas veces entramos en esa situación de decirnos, de vernos sucios delante de Dios, de vernos mal delante de Dios. Eso es el diablo que está queriendo molestarte para que no cumplas tu misión aquí en la tierra. Déjame decirte que cuando Cristo te limpia en serio. Y te limpia para los pecados pasados, los presentes y los futuros también. No hace falta que andes bautizándote de vuelta porque cometiste muchos pecados. Simplemente tenés que ponerte delante de Dios con tu corazón y decirle, Señor, perdona mis pecados, hazme digno de nuevo y quiero empezar a ver lo que vos tenés para nosotros. Entonces, hay una autoridad delegada en la iglesia. Esa autoridad la tenés vos. Levantá la mano. La tengo yo, decí. Yo tengo la autoridad delegada de parte de Dios. La misión original del... A ver, en esto tiene que ver con también para qué Dios puso al hombre aquí en la tierra. No, muchas veces las personas preguntan, ¿por qué el hombre existe aquí en la tierra? La Biblia es bastante clara al respecto. Dice en el texto de Génesis 1:28, no hace falta que lo pongas, dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, porque es en otra versión. En la Reina Valera dice, llenen la tierra y sojuzgadla. En la Nueva Versión Internacional dice, sométanla. Aquí hay algo extraño en este texto, que es esa palabra de sométanla. ¿Por qué les parece que la Biblia habla de que el hombre tenía que someter la tierra? ¿Qué es lo que se somete? ¿Cuándo hay que someter algo? ¿Cuándo está cómo? Cuando está rebelde, sí, cuando está en rebeldía. Entonces, la palabra de Dios acá nos está diciendo de que la tierra, cuando Dios fue a crearla, dice, estaba desordenada y vacía. Dios no hace nada desordenado. El diablo había estado molestando ahí. Y el Edén era un lugar físico, pero ni siquiera tan físico. Dice que la palabra de Dios dice que el hombre tenía que llenar la tierra, tenía que expandir el Edén hasta toda la tierra. Porque dentro del Edén había perfección de comunión con Dios. Y fuera del Edén existía lo que vemos nosotros ahora. Entonces, por más que busquen ahora algún el Edén está inexistente. Porque en realidad el Edén eran personas en una comunión concreta y una comunión de verdad con Dios. El hombre tenía entonces que tomar posesión de la creación y tenía la autoridad. ¿Qué hizo Satanás? Satanás no tenía autoridad sobre la tierra. Satanás no tenía ningún tipo de autoridad sobre la tierra. Y tuvo que tomarla del hombre cuando lo llevó a ser desobediente. Porque lo único que tenía Satanás era la mentira, el engaño y la desobediencia. Y el simple acto de desobedecer a Dios hizo que el hombre perdiese ese puesto de liderazgo y se lo cediese a Satanás. Miremos este pasaje acá en Lucas 6, versículo 6, cuando estamos hablando de la tentación de Jesús. Jesús estaba siendo tentado por Satanás. Y dice así la palabra de Dios, dice, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. En el versículo 6, si volvemos ahí, dice, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida si no se la entrega el ser humano. Y el ser humano se la había entregado. Y esto le estaba diciendo a Jesús, yo te lo devuelvo. Porque sabía que venía, sabía que Jesucristo era algo muy fuerte para él. Pero me tenés que adorar. Quería hacerle pisar el mismo palito que le había hecho pisar a Adán al principio. Pero en esto, esta autoridad que le había sido entregada, Jesucristo iba a recuperarla en el momento en que él fuese a morir en la cruz. Y esa autoridad que fue perdida por un hombre, fue recuperada también por otro hombre. Y en esto entiendan, es así. Porque si hubiese sido Dios mismo que hubiese hecho todo, y era Dios y no era un hombre, Jesucristo no fuese un hombre de carne y hueso, hubiera sido trampa. Pero Dios no es tramposo. ¿Recuerdan de que les dije que Satanás había dicho que le había sido entregado a él la autoridad? Una vez que Jesucristo resucita, en Mateo 28, 18, antes de dar la gran comisión, Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Entonces, en este momento, nosotros, esa autoridad que había sido perdida por el ser humano a través de Adán, fue recuperada por Cristo y su muerte en la cruz. Y ahora, lo maravilloso es que Jesucristo nos dice, yo ya recuperé todo, ya recuperé toda esta autoridad, ahora pueden ir. Y empiecen a gobernar y a saquear lo que Satanás les había robado. Y empiecen a tomar autoridad sobre el mundo de manera que el reino de los cielos se esparza a través de la tierra. Ese Edén que había sido consumido por el pecado, en este momento está en nuestras manos el poder nuevamente abrirlo a las personas que nos rodean. La creación había sido infestada y está infectada por el dolor, por las enfermedades, por los problemas, por los vicios, por todo lo que quieran malo. Pero nosotros como iglesia tenemos la autoridad y el poder para empezar a repeler todo eso y para empezar a sacarlo del medio de nuestra comunidad. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces nos quedamos nosotros mirándonos a nosotros mismos dentro de la iglesia. Y yo le miro la cara a mi hermana y le miro la cara a mi hermano y nos miramos y después no me gusta la cara y me peleo un rato. Y estamos tan preocupados por lo que nos pasa entre nosotros que nos olvidamos del verdadero sentido del Evangelio y del verdadero sentido de lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Y en este año quiero que cada uno de nosotros empecemos a pensar en que no podemos tener un año de charlatanes. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder de Dios. Y yo quiero para este año, para mi vida, poder de Dios desatado sobre la iglesia. Yo quiero poder ir caminando por la calle y sentir que Dios me hace hablarle a una persona. ¿Saben qué? Hablar acerca de eso, a veces puede ser increíble lo que Dios hace. Volviendo al tema de mi papá. El año pasado, mi mamá iba por la calle totalmente angustiada yendo a hacer trámites por todo lo que estaba pasando. Y una señora venía caminando de frente, la paró y le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. y siguió caminando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo creo que puede haber sido hasta un ángel. Pero si no fue un ángel, fue alguien que estaba caminando y viendo lo que Dios estaba haciendo y mirando las caras. Tenemos que empezar a mirar las caras y meternos en esos lugares, en esos zapatos y empezar a hablar a las personas del Evangelio de Cristo. Y empezar a declarar el Evangelio de Cristo a las personas que nos rodean. Tenemos que empezar a declarar, mismo en la iglesia, cuando ves a un hermano en angustia, tenés que acercarte y decirle, voy a orar por vos. Empezá a abrir los ojos. Dejá de mirarte el ombligo. Dejá de mirar para adentro. Hay algunos que se miran el ombligo todo el tiempo, sí. Está mirando. Ay, o el espejito. Dejá de mirar el espejito. ¡Qué lindo que soy! Uy, mirá, me salió una arruguita. Voy a comprarme crema de baba de caracol. Voy a ponerme. Déjeme decirte, déjame decirte en esta mañana que tenés que tomar posesión sobre las bendiciones de Dios y empezar a ejercerlas. Tenés que empezar a buscar una relación con Dios todos los días. Tenés que empezar a tener una relación con Dios. Porque yo quiero ver una iglesia donde sucedan estas cosas. Donde venga un enfermo y que el enfermo no sea un problema. Uy, llegó un enfermo. No, porque a veces llega un enfermo y decir, llegó una persona que tiene cáncer. Y algunos pensarán, ¿no la podemos mandar a la iglesia a la vuelta mejor? Debería ser un desafío para nosotros decir, vamos a orar porque el Señor va a responder nuestras peticiones. Porque Dios está obrando. Dios está obrando. Tenemos algún problema, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Y si a veces Dios no contesta, tenemos que insistir hasta que el Señor nos diga en todo caso, bástate mi gracia. Pero tenemos que insistir porque Dios funciona de esa forma. Pero no podemos desmayar y tenemos que buscar que la presencia de Dios se sienta en medio nuestro. Pero para eso, sí o sí, es necesario que tengas una relación correcta con Dios. El tema del pecado fue resuelto. El otro tema de tener una relación con Dios, yo no puedo hacer nada para que vos tengas una relación con Dios. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Te puedo alentar, te puedo predicar, pero si vos no lees la palabra de Dios, si vos no orás, si vos en tu casa te la pasás diciendo barbaridades y después venís a la iglesia y pretendés que Dios te bendiga, déjame, no va a funcionar. No va a funcionar. No funciona así. Y es algo tan simple, pero tan difícil de hacer también.